para preservar la salud también del que lo recibe, que no pueda transmitirse ninguna enfermedad. Y aquellas personas que todavía no lo son, no son donantes de sangre, estaban pensando en hacerse o no lo están pensando, pues que se animen, que prueben una vez y verán que no es tan tan malo como pues aparece, no de ganar una bolsa de sangre, son mucha sangre, no, es una cantidad de sangre para nuestro organismo que podemos prescindir perfectamente de ella. Pesando más de 50 kilos, estando sano, se recupera rápidamente esa sangre, no vamos a notar ninguna pérdida, ni pérdida de fuerza, ni mareo, ni ningún contratiempo por el hecho de nada. Eso sí, una satisfacción muy grande es la que sienten todos los donantes después de realizar su donación, porque saben que aquello que están dejando allí no se puede fabricar y que hay enfermos que precisan de una transfusión para poder seguir viviendo, para poder ser operados, para recuperar la salud, es decir, que le dan la vida y la salud a muchas personas en ese gesto sencillo para el donante, pero vital para el paciente. Transfusiones sanguíneas que pueden necesitar pues pacientes, ¿no?, que lo requieran para su tratamiento y su recuperación, y otras que en cualquier momento determinado pueden también de manera puntual, ¿no?, requerirla. Hablaba antes de cantidad, precisamente le voy a preguntar por ello, ya por curiosidad, ¿no?, ¿qué cantidad de sangre tiene el ser humano en el cuerpo y qué cantidad es la que en una donación pues se recoge? Pues para una persona que pese entre 70 y 80 kilos, pues alrededor de los 6 litros de sangre es lo que podemos tener en nuestro organismo. Nosotros vamos a extraer siempre bastante menos del 10% de esa sangre. Es una sangre, siempre nuestro organismo es muy listo y tenemos de sangre de más. Una sangre pues que está previsto que esté pues por si hay cualquier contratiempo y se pierde una pequeña cantidad, que no vayamos a tener una anemia grave por el hecho de perder un poco de sangre, ¿no? Esa sangre es la que se puede donar y se recupera, ya digo, rápidamente. El organismo no siente ningún déficit, no se sigue repartiendo el oxígeno, que es la función principal de la sangre, la más vital y la más urgente, ¿no? El reparto de oxígeno desde los pulmones hasta cada una de nuestras células de todo nuestro organismo. Eso se va a seguir funcionando perfectamente. El volumen que se ha perdido en volumen, sino en la sangre, pues una buena parte de ella es agua. Pues simplemente con el botellín de agua que se toma el donante antes de irse de la donación, prácticamente se ha recuperado el 50% de lo que nos ha dejado, ¿no? Y el resto del día recomendamos que se beba un poquito más de líquido, pero tampoco esa pérdida de sangre, hay que tomar medidas especiales. Lo único, pues, un poco de sentido común, prudencia, ¿no? Recomendamos que las personas que donen, no es habitual, pero pudiera ocurrir, porque el cuerpo humano, pues, no sabe cómo se va a reaccionar y un día pues nos puede dar un pequeño desvanecimiento después de haber donado, pues si nos metemos en una sauna, tomamos una sauna muy caliente, hacemos mucho ejercicio después de donar, inmediatamente después de donar, pues nunca se sabe lo que nos puede pasar. Y por esa precaución, lo más seguro es que no pasará nada, pero por esa precaución, sabiendo, pues aconsejamos pues a las personas que tengan que realizar trabajos pesados, trabajos que puedan ser, si hay un inconveniente, una pequeña lipotimia, un mareillo, que pueda correr riesgo a otras personas, como puede ser un conductor de línea, autobuses, personal que maneje maquinaria pesada, pues que esperen unas cuantas horas más antes de realizarlo, pues para saber que se ha recuperado perfectamente después de la donación. Pero la inmensa mayoría de las ocasiones no ocurre absolutamente nada ni se siente nada después de nada. Eso lo pueden corroborar los donantes que habitualmente colaboran con nosotros y hacen sus donaciones. Por esto nosotros pedimos en la carta de convocatoria, en nuestros llamamientos, a las personas que ya son donantes, que se hagan, que si conocen a alguna persona, se conviertan un poco en promotores de la donación. Si conocen a alguna persona, algún familiar, amigo de confianza que no sea donante, pues que traten de conseguir un donante nuevo, porque su experiencia va a ser más creíble y leída por una persona de confianza que, aunque nos llevamos nosotros aquí una semana todas las mañanas hablando, claro, pues íbamos a convencer a menos gente que si mi amigo íntimo, mi familiar me dice su experiencia, me cuenta su experiencia, que no ha pasado nada, yo dono cada vez que vienen y puedo que estoy en plazo para donar y al contrario, me siento muy bien por lo que hemos comentado, ¿no? Que he hecho algo, un gesto que puede salvar la vida de una persona y que nadie más ni con todo el mundo va a poder conseguir lo que yo voy a hacer en un momento, porque no se puede fabricar, no es una cuestión de ahorro, sino de imposibilidad de conseguir la sangre de otra manera. Claro que sí, no se puede fabricar y no se puede hacer otra cosa más que donar. Otra consulta que también quería hacerle para aclarar, ¿no?, dudas, decíamos eso, sí, lo de la cantidad de sangre que se saca, dice que es el 10%, ¿no?, de lo aproximadamente de lo que tiene uno en nuestro organismo. Luego, una dosis de lo que nosotros donamos es lo que se utiliza dentro de esas 180 dosis más o menos que se necesita diaria, pues una dosis que dona uno es lo que requiere un paciente, por ejemplo, o se le saca más partido a la donación y de otra manera? Bueno, un poco de las dos cosas. No es suficiente una sola bolsa de sangre, pero sí que se saca más partido que... Me voy a explicar. Sí. De una bolsa, de una donación de sangre, nosotros sacamos tres componentes. Los glóbulos rojos en una bolsa aparte, los que ya han donado alguna vez habrán visto que aparte de la bolsa que se llena en el momento de la donación hay otras bolsas que se quedan vacías, pero están conectadas a esta principal. En esas, ya en nuestro laboratorio, vamos a conseguir todos los glóbulos rojos por un lado, que se usarán para un tipo de pacientes, todas las plaquetas en otra, y todo el plasma, que es la parte líquida, en otra bolsa. Los concentrados de hematía, los glóbulos rojos, los utilizaremos para todo aquel que haya perdido mucha sangre por un accidente o que vaya a ser operado y que durante la operación sea necesario transfundir para un trasplante de órganos, muchas operaciones traumatológicas, a veces un parto, que no es una enfermedad, es algo muy feliz, se puede convertir en algo dramático si hay una hemorragia en el parto y no tenemos sangre para transfundir. Para estos casos vamos a conseguirlo, vamos a reservar esos glóbulos rojos, pero claro, si se ha perdido mucha sangre, o poca. Una transfusión de sangre nunca está prescrito solamente una bolsa, al mínimo se transfunden dos. Porque una bolsa nada más, si es necesario transfundir una bolsa nada más es poco, va a ser mínimo dos. Y de ahí hasta 5, 10 y a veces para trasplantes se puede un trasplante de hígado, que aunque no se hace aquí en la provincia, pero se puede necesitar hasta 70. Eso sí, en la cirugía, que sí se hace en esta provincia, en el Hospital de Cádiz, en cirugía cardiovascular, para muchas de ellas, como hay casos, además son urgentes, de urgencia vital, aneurismas de las arterias principales del corazón, a veces pues se produce una ruptura y, bueno, pues si el paciente llega al hospital con vida, va a necesitar sangre. Sí que podemos hacer por litros, mucha cantidad de sangre de su mismo grupo IRH. Es decir, que glóbulos rojos vamos a necesitar para pacientes no solamente una donación. Para cada paciente van a hacer falta a veces muchos donantes. Las plaquetas, que las vamos a emplear para aquellas personas que están enfermos de la médula ósea es la que produce nuestro cuerpo las células de la sangre. Por ejemplo, leucemias, cánceres en general de la médula ósea y otras enfermedades que sin ser cancerosas hacen que disminuya el número de plaquetas. Para estos enfermos vamos a necesitar transfusiones de plaquetas y la cantidad de plaquetas que hay en la sangre es muy pequeña. Se necesitan a veces muchas donaciones para cubrir una dosis de plaquetas. Para que nos escuchan, tengan una idea, una dosis de plaqueta, que puede ser una diaria para un paciente que tenga un número suficientemente bajo, puede ser las plaquetas mezcladas de cinco donantes del mismo grupo. Bueno, Es decir, que para cada paciente que diariamente haría falta menos cinco donantes. Y por último, el plasma, que es la parte líquida, pues lo usamos para personas que eso que tiene el plasma, que en su inmensa mayoría es agua, pero tiene unas proteínas muy ricas, proteínas de la coagulación, albúmina, anticuerpos, tiene muchas sustancias que si no son vitales, si bien no es urgente su transfusión, como puede ser los glóbulos rojos, pero sí que son vitales. Sin albúmina, sin factor de la coagulación, la vida se complica mucho, porque podemos tener hemorragias, podemos tener desequilibrios electrolíticos en nuestro cuerpo, y suelen ser para personas que tienen unos grandes quemaduras, que es muchas proteínas plasmáticas, que no les funciona bien el riñón y pierden muchas proteínas, o su hígado y no las producen. Es decir, que puede ver que la variedad de enfermos que se puede, o enfermedades que se pueden tratar con gracias a la transfusión, y es decir, gracias a la donación, pues son muchas, y no es solamente un enfermo donó y va a ser para una persona, no, puede servir al menos para tres enfermos, si bien no va a ser suficiente con mi donación, pero esa unida a la de varias personas, vamos entre todos a conseguir que ese enfermo se pueda salvar, pueda ser operado o pueda recuperar una salud que tenía bastante maltrecha. Tiene mucho sentido esa explicación que nos ha dado, ¿no? Es lo que yo quería saber. Esa dosis de sangre que yo voy a donar va a servir para muchos pacientes, pero no es suficiente quizá ni siquiera para un paciente en determinadas circunstancias, ¿no? O sea que es importante que se done hasta ese punto y saber que nuestra sangre, la que estamos donando, está muy, muy bien aprovechada, ¿no? En ese sentido. Tratamos de aprovecharla al máximo que nos permite. Ojalá que algún día no la necesitemos, será buena señal, porque hayamos descubierto un sustituto útil y viable y seguro de la sangre. Estoy seguro que si alguna vez aparece eso, el grupo de científicos que lo descubran se van a llevar el premio Nobel de Medicina de ese año, porque será un gran avance para la humanidad el poder tener una terapia segura, porque la transfusión de sangre, no nos olvidemos que 100% segura para el paciente, no es para el donante, sí. Pero es un elemento vivo, un elemento que no se puede esterilizar, y por eso nos tenemos que asegurar que en la entrevista que hacemos antes de donar al donante, de que no está padeciendo ninguna enfermedad infecciosa ni de otro tipo que se pueda perjudicar al que lo va a recibir, aparte, por supuesto, que vamos a hacer los análisis necesarios para en el laboratorio a esa sangre para asegurarnos de que no se va a transmitir. Pero bueno, los análisis no son infalibles. Pequeñas cantidades de virus pueden ser no detectadas en la sangre y pudieran llegar al enfermo. Repito que la seguridad para el donante sí que la podemos garantizar al 100%, pero no así, no se puede garantizar. De hecho, bueno, pues todo el que haya recibido una transfusión pues ya tiene que firmar un consentimiento informado en el que el médico le habrá informado de todos estos detalles, y no es lo mismo ponerse un suero fisiológico en la vena para rehidratarse, es algo de laboratorio, estéril, que no puede transmitir ningún virus, pero la sangre es un producto, elemento vivo, que ha salido de un cuerpo humano y va a ser transfundido a otro. Es decir, que esto es un punto importante a tenerlo en cuenta, y es muy importante ese reconocimiento, esa entrevista que hacemos previa a la donación, que trata un poco de memoria, si se ha tenido algún contacto con un enfermo que pueda, un contacto íntimo me refiero, con algún enfermo que pueda tener algún virus que se pueda transmitir de persona a persona, o viajado, por ejemplo, a países donde sea endémico el chagas, el paludismo, y le haya podido picar inadvertidamente un mosquito. En esos casos, pues, por poner un ejemplo simplemente, pues esperamos 6 meses, digamos un poco de cuarentena, a ver que no vaya a tener un paludismo, no vaya a tener una enfermedad de Chagas esa persona, y por supuesto hacer los análisis necesarios. Claro que sí. Luego, por ejemplo, tratamientos a lo mejor habituales, ¿no? Que no sé si coartan o no a la hora de ir a donar. Estamos hablando, pues no sé si tengo colesterol y me tomo todos los días mi pastilla, o tengo la tensión y me tomo todos los días mi pastillita, en fin, las cosas típicas, ¿no? ¿Eso impide o no el que uno pueda ser donante? Ese tipo de esos dos ejemplos que me ha puesto, por ejemplo, no impiden la donación. Aunque se tome, se tenga el colesterol a cifras alarmantes, son alarmantes para el donante, pero la cantidad de colesterol es una sustancia natural, que la comemos todos los días, está en nuestra dieta y la produce nuestro organismo y está en nuestras venas, pero en cantidades, digamos, normales, dentro de un orden. Y pueden estar elevadas, y están elevadas. De hecho, después de cada comida, el colesterol no sube a todos, necesariamente, pero después baja, igual que la glucemia sube y después baja a cifras normales. Y cifras elevadas de colesterol durante muchos años son las que producen problemas en una persona, cardiovasculares, por ejemplo. Pero la cantidad de colesterol que entra dentro de una bolsa de sangre, aunque esté por cifras de locura de elevadas, se va a disolver con toda la demás sangre que tiene el paciente que recibe la transfusión. Y además, aunque todas las bolsas que le transfunden a esa persona, por ejemplo, estuvieran con cifras elevadísimas de colesterol, no pasa nada, porque es un momento puntual que se va a metabolizar, como normalmente se metaboliza el colesterol en el organismo de una persona normal, y al día siguiente, pues, o al otro, las cifras van a ser normales y no le va a causar ningún daño al paciente que reciba esa transfusión de sangre. Igual que si hablamos de glucemias muy elevadas, 500 miligramos, eso es prácticamente mortal. Bueno, pues esa cantidad de azúcar tiene un suero glucosado que se le pone a un paciente, que se va a disolver con todo el resto de plasma, de líquido que tiene esos 5 o 6 litros que hemos hablado al principio, que tiene en el cuerpo. Es decir, que no, esa cifra elevada no le van a causar ningún problema a la persona que lo recibe. Bueno, pues, eso en cuanto al colesterol. La tensión elevada, pues aunque esté en tratamiento, siempre y cuando no sea un tratamiento muy agresivo, porque tenga una tensión difícil de manejar y esté tomando muchos vasodilatadores o diuréticos el donante, entonces, bueno, pues evitaríamos que donara, porque su cuerpo no iba a reaccionar de manera normal a la donación. Pero si es una pastillita o dos, pero en cantidad moderada, si la tensión la tiene en el momento, de manera, en cifras normales, correctas, que lo normal en la donación es un poquito por encima de lo que es la normalidad fuera de una donación. Siempre está un poquito más elevada, porque, bueno, no tomamos la tensión, digamos, en condiciones basales, después de media hora de reposo y sin ningún nerviosismo. La persona que va a donar, bueno, pues acaba de llegar, de viene caminando y además está con el puro nervio de que va a donar, ¿no? Sí. Que le van a pinchar, eso aumenta la tensión, ¿no? Entonces tenemos la cifra un poco por encima de la normalidad por eso. Entonces, pues podría donar si están dentro de eso, aunque esté tomando medicación. Cada caso, que es lo que me gustaría comentar, cada caso hay que individualizarlo, es complicado generalizar, ¿no? Salvo para dos o tres conceptos, como una mujer embarazada está embarazada, sí o no. Una persona embarazada no puede donar sangre, porque tiene que, todas las necesidades de hierro están aumentadas y toda la reserva de hierro que tenga esa mujer es mejor que se la quede para ella y su feto, que ya donará cuando dé a luz y termine la lactancia materna, pues ya volverá otra vez si quiere a donar. Pero durante el embarazo y la lactancia, el hierro lo vamos a dejar para la madre y el niño. Son, de todas maneras, situaciones, circunstancias que se suelen consultar en ese momento previo, ¿no? Antes de la donación, los especialistas, bueno, pues realizan toda esta serie de consultas. Imagino también el que vaya a donar y ya esa donante habitual, pues sabe, ¿no? Se tiene que decir, oye, pues me estoy tomando esta pastilla, me estoy tomando este medicamento, ¿puedo donar o no puedo donar? La consulta, ¿no?, habitual que se suele realizar en este tipo de caso. Sí, nuestro personal ya está habituado y son expertos en ese tema, se lo saben todo de memoria, y le van a hacer una serie de preguntas, digamos, genéricas, pero sí, todo, absolutamente por todo, no se puede preguntar, porque la lista es muy larga, ¿no? Claro. De cosas, de circunstancias que han podido ocurrir, pero hay que hacer un poquillo una especie de examen de conciencia antes de ir a donar y acordarse de circunstancias de nuestra salud que nos puedan parecer o no, que a lo mejor no nos parecen, pero después sí que tienen alguna objeción a la hora de donar, ¿no? Pues viajes, vacunas, hay a veces medicamentos crónicos que ya uno, que no es una enfermedad que nos invalide mucho y que se nos olvida un poco de que lo tomamos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues comentárselo todo, sobre todo la primera vez, hay que ser un poquito más insistentes en las preguntas, porque de una vez a los dos meses pocas circunstancias de salud han podido ocurrir en tan poco tiempo, ¿no? Pero tenerlo en cuenta y recordarlo para contárselo a nuestros médicos que le van a hacer esa entrevista para que ellos le digan en el momento si puede donar o tiene que posponer la donación algún tiempo. Pero digamos que de manera genérica cualquier enfermedad infecciosa imposibilita la donación, unas durante un mayor tiempo, otras menor tiempo, porque evidentemente es un poco en sentido común, ¿no? Que si tengo gérmenes circulando por mi cuerpo, pues no, pues van a ir a parar a la bolsa. Esa bolsa, en el mejor de las condiciones, de los casos, va a ir a la basura. No se la van a poner a nadie porque lo van a detectar, pero podría ser que no se detectase, porque absolutamente todo no se puede analizar tampoco, todas las enfermedades infecciosas. Casi no tendríamos ni bolsa, ni sangre en la bolsa suficiente. Entonces, por eso es muy importante la entrevista, y una persona con fiebre pues no va a donar sangre, porque puede tener algún tipo de, estar incubando alguna enfermedad, o que no se encuentre bien. Simplemente pues, con el hecho de encontrarse no estar bien de buen estado de salud, sentirse algo, recomendamos posponer la donación. Claro. Bueno, pues una serie de apuntes más, ¿no? Antes de finalizar, por ejemplo, la reserva de sangre en la actualidad, ¿cómo están? ¿A qué nivel? Bueno, ahora mismo, durante todo el año nosotros tenemos garantizada la... Yo quiero puntualizar esto también porque sería muy fácil decir siempre que estamos más mal. Casi siempre lo decimos, pero cuando lo decimos es de verdad. Ahora mismo estamos en un momento que no tenemos necesidad urgente de ningún grupo sanguíneo, pero sí una necesidad continua. Llevamos hablando casi desde que hemos empezado esta charla de lo mismo, ¿no? Que durante todo el año hace falta sangre. Tenemos que pensar siempre que si decidamos si vamos a donar o no, como si fuera una necesidad urgente, porque realmente lo es. Si no lo hacemos, si no vamos a donar, si decimos, bueno, ya dicen que no hay urgencia, pues no voy a donar. Como lo piense mucha gente, mañana vamos a estar en Radio Ubrique diciendo que hace falta que es urgente ir a donar, ¿no? Hace falta todos los días 150, 160, 180 donaciones. Es muy difícil porque tenemos muy pocas colectas en la provincia que superen la cifra de 50. Y tenemos la posibilidad de ir a tres, además no tenemos, por desgracia, muchas localidades en nuestra provincia, suficientemente grandes como para que den una cifra ni parecida. Podemos hacer cada día tres o cuatro, como mucho, colectas, de media, pues tres al día, más nuestros puntos fijos, es decir, entre esos dos puntos fijos y las tres colectas tenemos que conseguir las 150, 180, es decir que una colecta de menos de 50 donaciones efectivas, que siempre, bueno, acuden a lo mejor más donantes, pero o tienen anemia o algún resfriado, alguna cuestión que no pueden donar, no hay muchas, no se consigue todos los días colectas de más de 50, es decir, es complicado. Necesitamos que la gente vaya a donar como si fuera urgente su grupo sanguíneo. Lo que pasa es que a veces sí que es más que urgente de determinados grupos sanguíneos, muchas veces de los que más se usa porque más población hay, como pueden ser los cero positivos, que además, por ejemplo, el cero positivo sirve para cualquier grupo RH positivo, y el cero negativo es el que se conoce coloquialmente como el donante universal, ¿no? Así que serviría para cualquier persona. Cuando falta sangre son los grupos más demandados, ¿no? Porque son los más compatibles. Claro. Entonces, bueno, pues necesitamos todos los días de todos los grupos sanguíneos. No hay ahora mismo ningún grupo que destaque por su falta, ¿no? Necesitamos de todos, ahora de manera continuada de todos. Decía que no hay ninguna localidad en la provincia que supere esas 150 donaciones diarias, ¿no? Que es lo que puede hacer falta en nuestra localidad. No, en una sola localidad, sí. No. Imposible, en nuestra localidad. No hay. No hay porque, bueno, dense cuenta la población que tiene Ubrique, claro, que es uno de los pueblos más grandes, y vamos cada dos meses, si fuéramos cada mes o cada 15 días, los donantes lo pueden donar todas las veces que ellos quisieran. Pueden donar cada dos meses y como máximo cuatro veces al año los varones, y tres las mujeres. Es decir, que aunque fuéramos a Ubrique cada mes, seis veces, o sea, todas las veces que vamos, 12 veces al año no puede donar nadie. Y aunque fue, y aun yendo cada dos meses, tampoco puede donar todas las veces que vayamos todo el mundo. Claro. Las mujeres van a tener que dejar tres veces de las que vamos sin ir, y los varones van a tener que dejar dos veces si vamos seis al año. Es decir, que no tenemos poblaciones tan grandes en la provincia como para que haya tantos donantes, para que siempre haya 150 que pudieran en una sola población donar, yendo. Por eso, y además que hay 20 de 30 días todos los meses, son muchos, no, es imposible. No cuadra la cuenta, ¿no? No puede ser, no cuadra, es imposible. Sí. Pero bueno, no en Cádiz, en ningún sitio. Claro, claro. No hay para que de una sola, digamos, un solo tiro matar tantos pájaros. No hay, válgame la comparación, ¿no? El refrán, ¿no? Pero que necesitamos muchas donaciones, o sea, muchas colectas para cubrir tanto los días como tiene el año. Es que se nos hace a nosotros a veces muy largo, y sobre todo en determinados periodos, muy largo los días y muy cortas las donaciones. Claro. Y la cantidad de donantes registrados que hay en nuestra localidad, que a lo mejor no todos van, como tú decías, las colectas que se llevan a cabo en Ubrique a donar, unas van unas veces, otras otras veces, sí. Habrá nuevos donantes, ¿no?, que se van sumando a ese registro y demás, otros que, bueno, pues ya pues se dan de baja por lo que sea. Sí. ¿A cuánto asciende esa, habitualmente, bueno, el número de donantes en Ubrique? La cifra es distinta si consideramos solamente los donantes que han donado alguna vez en la provincia, que esos son muchísimos, pero es una cifra que no nos sirve. Nos sirven más las personas que han hecho donaciones en los últimos tres años, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son los que en algún sitio hay que poner para poderlo llamar habituales, ¿no? Son personas que los que han donado en los últimos tres años, pues cabe la posibilidad pues que vuelvan a donar, que de vez en cuando hacen su donación. Bueno, pues si hablamos de habituales, sí, que tienen alguna donación en los últimos tres años, pues alrededor de 30.000, 20.000 donantes en la provincia. Personas que a lo mejor han hecho una donación nada más, han hecho tres en ese periodo o han hecho 12. Es decir, que tampoco todas las personas donan todas las veces que se puede al año, porque algunos los hay, algunos los hay. Es una expresión muy grande y una responsabilidad muy grande para cada persona mantener casi entre muy poquito donantes toda la transfusión de la provincia, ¿no? Pero necesitamos cada vez más donantes, porque además, entre todos, cuanto más seamos, menos tendríamos que pedir a la población que donaran, porque a lo mejor pues con una vez cada dos años pues sería suficiente si hubiera más del doble de donantes y todos los que y todos los donantes fueran a donar todas las veces que le permite la legislación actual vigente en donar. Es decir, que la cifra es muy difícil de decir cuántos donantes hay, ¿no? Tenemos que decir en estas condiciones, ¿no? Han donado alguna vez, son muchísimos, pero claro, no podemos contar con todos porque, como bien dice, hay algunas personas porque ya por edad, por salud o porque no quieren simplemente, le da un poquito de miedo las agujas y no quieren volver a donar, lo han probado una vez, no han tenido una buena experiencia y ya deciden no volver a donar. De esos ahí hay muchas personas también y digamos que contamos con ellos en el futuro a lo mejor, ¿no? Pero que no es probable que vuelvan a donar. Claro. Bueno, pues ese llamamiento para todos estos donantes habituales y para los nuevos que no hayan donado ninguna vez, pero que a raíz de esta entrevista, después de escuchar al doctor Barbero, bueno, pues hayan tomado la decisión de formar parte de ese grupo de donantes habituales, de los que, bueno, pues el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas sin duda agradece, ¿no?, su colaboración. Le vamos a recordar que en la jornada de este lunes, bueno, el Centro Regional y todos en realidad, ¿no?, ya no solo el Centro Regional, desde luego. Vamos a recordar, como decías, que hoy lunes y también mañana martes esa colecta del Centro Regional se va a llevar a cabo en nuestra localidad, en el edificio del Mercado y Juzgado, durante toda esta mañana hasta la 1:30 y por la tarde en ese horario también de 5:30 a 9:30, un horario bastante amplio para que cualquier persona que tenga, bueno, pues esa inquietud pueda llevarla a cabo sin tener la excusa, ¿no?, por así decirlo, del horario laboral y demás. Nos vamos a quedar con todas estas cuestiones y no sé si llamamiento especial, ¿no? Llevamos en cualquier caso lanzándonos durante toda esta entrevista, pero no sé si el doctor Miguel Ángel Barbero, el coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, quiere, pues para terminar, concluir con algunas palabras. Pues simplemente, pues, por resumir un poquito lo que hemos hablado, y que la sangre es necesaria todos los días en muchas cantidades, que salva vidas, que no se puede fabricar y que necesitamos la colaboración de muchos donantes, y en esta ocasión se la pedimos a Ubrique, aunque sabemos que es un poco innecesario hacer este llamamiento, porque Ubrique siempre ha habido una respuesta fantástica a nuestros llamamientos, y suponemos que en esta ocasión será como en otras, una respuesta fantástica la que tengan todos los donantes de ahí de Ubrique. Pero esperemos, como objetivo, que consigamos que se acerquen a la donación por primera vez y después que se queden con nosotros cuando ellos quieran. Muchas personas que todavía no son donantes y se lo están pensando, de verdad que no duele, y que la satisfacción de hacer algo por los demás, que no se puede conseguir de otra manera, nada más que con ese gesto, es muy grande, y se van a sentir muy bien. A todos, muchas gracias, a ustedes también, y que nos sigamos viendo. Pues con ese último mensaje del doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, vamos a quedarnos. Muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos. Gracias.